culo, sabeo más chulo, tú lo que es más duro, que es más puro, más por hacer culo, sabeo más chulo. Suelta los rasos, más tú quieres que yo te eche el lazo. Bye, si te agarro de caso. Extiéndete el paso, par de ese hit y te lo paso. A ritmo de escopetazo. Suelta los rasos, más tú quieres que yo te eche el lazo. Bye, si te agarro de caso. Extiéndete el paso, par de ese hit y te lo paso. A ritmo de escopetazo. Bitches wanna fuck me duro, run it back. Bitches wanna fuck me duro, run it back. Bitches wanna fuck me, bitches wanna fuck me. Bitches wanna fuck me duro, run it back. Getting kinky, hot and sexy. Bitches wanna fuck me duro. Getting kinky, hot and sexy. Bitches wanna fuck me duro. Suelta los rasos, pa' tu cara que yo te eche el lazo. Pa' y si te agarro de caso. Extiéndete el paso, pa' de ese hit y te lo paso. A ritmo de escopetazo. Suelta los rasos, pa' tu cara que yo te eche el lazo. Pa' y si te agarro de caso. Extiéndete el paso, pa' de ese hit y te lo paso. A ritmo de escopetazo. Tú lo que es más duro, que es más duro, más por hacer culo, sabeo más chulo. Tú lo que es más duro, que es más puro, más por hacer culo, sabeo más chulo. Tú lo que es más duro, duro, duro, que es más duro, duro, duro. Tú lo que es más duro, duro, duro, que es más duro, duro, duro. Tú lo que es más duro, duro, duro, duro, que es más duro, duro, duro, duro, duro.